Hoy no estoy de acuerdo con el mundo que me toca, por gente tan estúpida con el corazón de roca. Algún día explotaremos, estoy esperando el día, a ver si se acaba el racismo y todas esas tonterías. Hablan con la sangre fría sin pensar las consecuencias. El mundo es hipocresía que vive de apariencias. Me cago en los violadores, asaltantes y esos puercos que viven para contarlos, todos deben de estar muertos. En la bestia de Obama, en los putos gobernadores, ellos se las dan de ricos, dejando morir al pobre. Cobardes que van a saber qué es pasar hambre y frío, vivir debajo un puente, tomando agua de un río. Aquí se trabaja con machetes, no se raja, y ustedes ni con billetes nos van a llevar ventaja. Somos la voz de la pobreza, la voz de la experiencia, la voz que te faltó para parar la violencia. La televisión es una caja idiotizante que está hecha para nutrir la mente de los ignorantes. Jódete tú y tus reformas de gobiernos, que solo va a haber justicia cuando estén en el infierno.